Muy buenas noches. Qué linda noche, 23 grados acá en Cañuelas, hermoso. Hermosa noche para irse a tomar una cervecita, para ir viendo cómo arranca el fin de semana. Muchos temas, la verdad. Semanita agitada y en lo local también. En lo local se vienen un par de... Hay un par de temas importantes. Se viene la interna radical, que por ahí el viernes que viene tenemos algún candidato por acá, a ver cómo la ven. Pero bueno. ¿Van a hablar? Bueno, hay un candidato que habla, el otro no. ¿No? Sí, ¿qué tal? Bueno, va a ser campaña sin hablar, a lo mejor le juega a favor. Muy buenas noches a todos, estamos aquí compartiendo a todos, ¿no? Cuestión de principio por la 88.1 y decía bien y Hugo también en nuestra mesa de trabajo, Leonor, muchos temas para abordar, más allá de lo que uno puede entre chascarrillos y dar una opinión personal, también hay toda una postura militante y de proyecto de país que acompañamos, ¿no es cierto? En el marco de los micrófonos abiertos y la libertad de expresión, con tantas campañas que hay dando vuelta, esto es un placer. En la noche de hoy vamos a estar también con Leonor hablando de lo que fue el 8M en Cañuelas y que nuestras voces se escuchen, y también de muchas mujeres de nuestra ciudad que nos estuvieron mandando mensajes, y un tema también que nos duele y mucho, recordar y conmemorar la joven vida de nuestra vecina, ¿no es cierto?, que ya no está más entre nosotros, se cumple un año de la muerte de Romina, uh-huh. No es la muerte, sino del femicidio de Romina. Minutos nada más, ese tema y otros, como decía Hugo, también el tema de la vacuna, la verdad, las campañas de los medios, la tapa de Clarín. Es tremendo. Es terrible, como es terrible también lo que se está viviendo en Cañuelas con la empresa familiar mayor, los trabajadores, y también como todo sirve para operar, ¿no? Para jugar políticamente, cuando tuvieron, no gobernaron, y ahora hay un proyecto que quiere gobernar y no lo dejan, así que bueno, todos estos temas... Como son temas a desarrollar, que van a llevar un ratito, este bloque, que es medio cortito siempre por la presentación, podemos hablar de lo que es el Laufer en Latinoamérica, lo que han sido... amedrentados permanentemente los dirigentes del campo nacional y popular, sí, en la Patria Grande. Y bueno, una buena noticia, mala noticia para Bolsonaro, pero buena para el pueblo brasileño, que Lula es candidato en el 2022. Quedó absuelto, se declararon nulas las causas. Una locura montada, como se las montaron las causas a Cristina, como se las montaron a Correa, como la voltearon a Dilma en Brasil en su momento, como lo voltearon en Bolivia a Evo Morales. Bueno, lo de Brasil, el primer revés judicial que tiene la Embajada de Estados Unidos en la región, ¿no? Porque esto está articulado desde la Embajada de Estados Unidos con los medios hegemónicos, con una pata judicial en todos los países. Y bueno, un alegrón para la Patria Grande, para los que creemos en la integración latinoamericana y en los gobiernos populares, que lo único que han hecho es traerle bienestar a la gente, mejorar la calidad de vida. En Brasil se había duplicado la clase media, los gobiernos de Lula son muy recordados. Y en el medio de la pandemia, esta noticia para el pueblo brasileño es muy importante, porque tiene una esperanza concreta de volver a tener un gobierno popular. Brasil, que está el neoliberalismo en su máxima expresión, como fue acá con Macri, Bolsonaro no creyó en las vacunas, se están muriendo como moscas los brasileños. Terrible. Es terrible lo que está pasando en San Pablo, está explotado. Y bueno, Trump... desastre dejó, ahora Biden está como queriendo recomponer todo, lanzó un mega rescate en Estados Unidos de 1,9 billones de dólares, una locura de plata, va a llegar a cada poblador estadounidense con $1,400 de salvataje. Se volvieron populistas, parece, los yanquis, pero bueno. Los demócratas están tratando de remontar lo que fueron los 4 años de Trump. Trump, que iba por la reelección igual que Macri y terminó como Macri, perdiendo para ellos inexplicablemente. Ellos pensaban clavar 8 años. Todo una misma matriz, a lo que quiero ir. Todo una misma matriz en todo el mundo. Es global de la forma que se maneja. El modelo, ¿no? El modelo. Con el fallo de también en Brasil de Lula, se da la pata judicial actuando. A solo 4 días de fallo favorable, la Fiscalía General a cargo de Augusto Aras, colocado en el cargo en el 2019 por el actual mandatario brasileño, quiere que el fallo de Fachín sea puesto a consideración de 11 jueces de la Corte, en caso de rechazo, que todo el material de la causa sea enviado a San Pablo. Como no le entra en la cabeza que estuvo preso, que estuvo privada de su libertad, que le armaron una causa, quieren seguir redoblando la apuesta y apelar, buscar todos los recursos del debido proceso para un proceso armado por ellos mismos, cosa que le corte esta iniciativa, que a Lula creo yo que lo pone la patria grande en ese lugar de candidato, uh-huh. Lo pone la gente de Brasil, que está llorando sus muertos, como vos bien decías, que se tomó el COVID como gracioso, que no le dio tiempo ni a la familia, ni a los cementerios, ni al sistema de salud, o sea, dejó colapsar todo. No tuvo tiempo por el COVID y tampoco él hizo tiempo de una política pública y de Estado presente para combatir tantas muertes, ¿no es cierto? Que hay, hubo y habrá, esperemos que cada vez sea menos, por el pueblo de Brasil. No obstante, bueno, este modelo, esta matriz que se repite en Estados Unidos, que bien lo explicaría Rolando en nuestra mesa de trabajo, no porque Hugo no lo haga bien, pero con su seguimiento de política nacional, esto de la patria grande que vino de la mano de o Latinoamérica, de la mano de Néstor y de Cristina, ahora cobra un interés especial, un porqué es tan importante trabajar y en bloque, ¿no? Porque la matriz esta de destruir los gobiernos populares y de ejercer derecho al pueblo se va repitiendo en todos los lugares de Latinoamérica, porque no soporta obviamente mandatarios que gobiernen con proyectos de país nacionales y populares, ¿no? Así que a 4 días de ese fallo viene y todavía quieren tirar todo atrás y ir a una instancia y apelar cuando, bueno, Lula está libre, es inocente y va a ser candidato. Lo del juez Moro, una vergüenza, un papelón total, ¿no? Porque por acá toda la derecha lo paseaba como el gran juez. Una parcialidad media. Y resulta que un tipo que actuó, hizo lo que tenía que hacer, los deberes para Estados Unidos, que Lula no pudiera ser candidato, ¿no? Le bloqueó esa posibilidad. ¿Quién le paga a Lula los casi 600 días que estuvo preso? No sabemos quién va a ser. Pero el juez Moro después que... Dilató mucho. No, y aparte de lo loco, todo esto es que la voltean a Dilma Rousseff sin causa alguna y pues la destituyen sin una causa en el Parlamento. Y el juez Moro después con Bolsonaro es nombrado en el Ministerio de Justicia, lo que sería un Ministerio de Justicia en Brasil, ¿no? Sí. Una locura. El tipo que había hecho el trabajo sucio por lo menos disimula un poco. Claro. No, le diste todo el poder en la justicia. Increíble. Es una locura. Y bueno, todo felizmente fue tomando su cauce y Lula, que siempre estuvo convencido de que la justicia iba a resolver su tema, finalmente llegó un baldazo de agua fría para Bolsonaro, porque no se pensaba que iba a salir así el fallo judicial. Pero bueno, un alegrón. Lo lindo de esto que el presidente Alberto Fernández viene siendo nombrado por todos los líderes de los gobiernos populares latinoamericanos. Tienen una buena imagen de él. Lula lo recordó también en su discurso, cuando anunció la candidatura para el 2022. Cuando fue a México, López Obrador también habló muy bien de él. Se está posicionando como una figura importante en Latinoamérica. Es un tipo de diálogo, un tipo que tiene las cosas claras. A mí me gustó mucho el discurso de Alberto en México. Sí. Muy muy bueno, y recordando lo que fue México en los años duros del golpe de Estado en la Argentina, a cuántos el pueblo mexicano, a cuántos argentinos recibió, siempre ayudando. Y fue siempre un lugar de, de refugio. No, sí. Perdón, no permitimos que se presentara. Estamos en nuestra mesa de trabajo con Leonor también, sí. Bueno, que Leonor, ha trabajado mucho en la producción. Todavía no terminamos el bloque. Sí. Pobre. Buenas noches a todos. Un placer estar acá con ustedes siempre, en esta noche tan linda. Y lo que vos decís, sí, un alegrón lo de Lula, no solamente para Brasil, sino para América. Y para América toda. La verdad que un alegrón y ojalá que así sea de a poquito, vayamos recobrando nuevamente el camino, primero lo de la justicia, porque es una barbaridad lo que han hecho con todos los presidentes nacionales y populares, y bueno, que así de a poquito recorremos el camino a volver al llano, ¿no? A los nuestros. Otro que es no un alegrón lo sí, de totalmente. Otro que no nombré, que también le debe un poco la vida al presidente mexicano, y Alberto, es en Bolivia, lo de apenas volvió a Bolivia, sí. Evo Morales también unas palabras de agradecimiento. Sí, sí. Es muy reconfortante que un presidente argentino retome ese camino de la patria grande latinoamericana, ¿no? Que lo habíamos perdido con Macri y lo perdimos. Con Menem lo perdimos, con la dictadura militar. O sea, no militares. Lo tuvimos, en realidad hubo algunos acercamientos, podemos remontarnos a la época de Alfonsín, pero después prácticamente lo dejaron hacer, o tuvo la impronta Néstor y después lo retomó Cristina, con los altos costos de esa unidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque después todos los cañones para desestabilizar están puestos justamente en las naciones que trabajan la libertad y que se unen para emprendimientos, para ejercer derechos, para economía, para garantizar. Igual es un costo muy alto. Sí. Algunas cuestiones nuestras en política exterior, porque todavía pertenecemos al grupo de Lima, que sí. Donde nos dejó el macrismo. Tenemos que, me parece que volver a refundar la UNASUR y tener estrategias para la región. Una, si hubiéramos tenido la UNASUR como en la época de Chávez, sí. de Néstor Kirchner y de todos estos líderes que estábamos hablando, la pandemia hubiera sido articulada de otra manera. Seguramente las vacunas se hubieran comprado en conjunto para toda la región, y no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Que venimos re lento con el tema de conseguir vacunas. Y cada vez, si hay un segundo rebrote, va a estar más complicado todavía el tema de conseguir vacunas. Pero bueno, ese es uno de los temas centrales de la integración latinoamericana, por ejemplo. En vivo y en directo sería eso. Hoy sería otra cosa. Hubiera sido otra cuestión y los pueblos estarían ya un poquito más avanzados. Siempre el sueño de la patria grande, ¿no? Eso es una maravilla. Tiene que volver. Son temerosos para los tiranos, son de alegría y viento fresco de creer un mundo y crear un mundo mejor para todos. La verdad, para el que estamos lado del sur, sí. Es una buena iniciativa. Es un continente que siempre la trató de combatir a los imperialismos. Uh-huh. Si no hubiera sido así, hubiéramos sido como África, que se la lotearon y se la llevó toda Europa, se llevó todos los recursos naturales, sí, ¿no? Se la van llevando y seríamos así estaríamos así de atrasados. Sin embargo, si tenemos focos de crecimiento y de culturas acá en las regiones, es gracias a que hubo una resistencia mayor a la que tuvo el pueblo africano con Europa, ¿no? Yo retomo un poco lo que decía Leonor, el tema de la justicia es una deuda pendiente, es algo a tratar en la agenda en primer lugar, sí. Porque van con los mandatarios, pero atrás un poder que garantiza libertades, derechos, calidad de vida, uno de los poderes del Estado, justamente, que tiene la importancia suprema del acceso cuando una injusticia alcanza a uno de nosotros, que garantiza la democracia con lo que nos costó llegar y cuántas muertes, ¿no? No nos olvidemos los hechos dolorosos en nuestra Argentina. Van primero por los candidatos, por los presidentes, pero nos llevan puesto a todos nosotros, que hoy por hoy el Poder Judicial no puede garantizar debido proceso y justicia, acceso a la justicia. Y es un dolor muy grande en economía de país, que es determinante, en el tema de política de salud, que es determinante, también va de la mano la justicia. Y bueno, ni hablar con el tema de los femicidios, ¿no? Es terrible. Está muy muy mal, y bueno, de hecho creo que es el poder más desprestigiado, ¿no? En el marco de los últimos años, 4 años anteriores de gobierno, con una política distinta, obviamente, de gobierno, las crisis en las instituciones se fueron acentuando. Y aparte hay todo un tema político y de campaña de que la gente descrea de las instituciones, que no quiera de formar parte de instituciones, ni militar, ni nada. Esto es un plan orquestado y obviamente que está en la cabeza y que cumple todos los requisitos justamente para no querer estar dentro de una institución como la judicial, ese es el poder judicial, porque llegan los jueces sin dar exámenes, cuando están no tienen perspectiva de género, se prestan para ocupar cargos y operar contra lo que dice el gobierno de turno. O sea, es muy doloroso ver como espectadores solamente esta cuestión que está en la diaria. O sea, uno piensa que la justicia no me va a alcanzar, es lejos, ¿no? Es para algunos que tienen algún problema. Y la verdad, tiene que garantizar derechos, tiene que estar a la altura de circunstancia, tiene que realmente el gobierno no mezclarse con el Poder Judicial ni el Poder Judicial con el gobierno. Ahora, bueno, dice no, porque ponen a este juez que es de este color político, el otro viene y los cambia. No es así, señores, y no sucedía así, hasta que, bueno, algunos llegaron al poder y empezaron a hablar y empezaron a armar carpetazos y causa. Y eso no es todo. Tenemos que entender que el presidente que se retiró, que perdió las elecciones, que ahora escribió un libro que no sé cuánto sale ni nada, tiene causa por escuchas ilegales. Es increíble, ¿no es cierto?, que las mismas personas que tuvieron un referente político, que lo llevaron al poder, realizó escuchas ilegales, hoy hablen, ¿no?, como si no estuviera nada que ver. Yo sí tengo un dirigente que hace eso, directamente me corro. O sea, un contrabandista como fue, que fue sobreseído, digo, por la Corte Suprema. Yo apoyaba, claro, un proyecto político, me di cuenta que hizo esto. No sigo fogoneando, ¿no es cierto? Porque todo lo que hicieron mal y lo que ahora cuesta revertir y ganar, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Dejó una deuda más importante. El préstamo del Fondo Monetario, sin ir más lejos, se lo fugaron todo el crédito. Los amigos, él, su familia y los amigos. No, increíble. Y lo tenemos que pagar nosotros en 10, 20 años. Y vos lo escuchás hablando de derechos de los trabajadores, hablando de la vacuna, hablando que tal y cual hizo esto mal. Señores, hacete cargo que vos ocupaste una banca de concejal o fuiste ministro de un señor que fue presidente de los argentinos, votado, gracias a Dios, por el voto popular, con toda una operatoria. Gracias a Dios, porque más allá de que fuera adverso el gobierno, la gente se expresó por las urnas. Yo las contaría de vuelta, porque después nadie vota, después todos votan, pero bueno, los medios cubrieron y cumplieron un rol importante, los llevaron a él al poder. Él nos endeudó, cerró escuela, explotaron, maestros murieron por escape de gas, ¿sí? Nos endeudaron. Y hablan como si hubieran estado hace 20 años. Claro, tal cual. Y como si esto fuera poco, ¿me pueden explicar qué pasó? Porque yo ando buscando una vacuna, acá bajo la mesa. ¿Van a pasar alguna vacuna? Digo yo. Sí, el tema del hacerlo lo vamos a charlar ahora, después de cuando volvamos en el segundo bloque. Es tremendo lo del hacerlo. Pero quiero leer una cosita del hacerlo. A la vuelta del bloque. Porque Aníbal Fernández en 2011 hablaba del hacerlo, toda la carrera que venía haciendo, y está muy bueno porque tiene vigencia, parece que fuera escrito hoy, para desenmascararlo un poco lo quién es Beatriz Arno, ¿no? Y bueno, una opereta contra Kicillof tremenda, que terminó con Kicillof haciendo un raid por todos los canales de televisión, desbaratada la opereta, pero fue tapa de Clarín igual,

Bien, continuamos con Trabajo a Pleno de la producción. Vamos a estar tratando minutos nada más. Seguramente este trayecto del programa hasta las 22 horas en cuestión de principio, el tema de Mayol, ¿no es cierto? Y de los trabajadores, que es uno de los temas de agenda locales y también que tomó reconocimiento nacional. Hablando de reconocimiento nacional, creo que la lucha continúa, nos supera como mujeres, nos supera en Cañuelas, es a lo largo y a lo ancho de nuestro país, también es una lucha mundial. Tuvimos el lunes próximo pasado una nueva conmemoración del 8M, con lo que esto implica. Primero yo decía, feliz de ser mujer porque coincide mi género, mi sexo y mi género biológico con el que yo adopté y elegí en mi vida social. Después, conmovida porque era el primer 8M que podíamos celebrar la ley, ¿no?, sancionada de la interrupción voluntaria del embarazo. El tema de la ESI que viene caminando, que tiene que ver todo con prevención de los femicidios y el dolor, obviamente, de conmemorar la lucha de las mujeres que murieron quemadas en una fábrica hace tantos años y también la lucha constante en contra de que no nos maten más. En relación a este tema, pensábamos cómo tratarnos. Siempre habla una escritora, hablamos en los medios quienes tenemos la posibilidad de acceder a los mismos, en la tele, vemos la responsabilidad política, pero nos pareció muy bueno compartir mensajes de gente y mujeres de la diaria, ¿no es cierto? Que a lo mejor sus voces por ahora no se escuchan en un micrófono, todo tiene que ver con esta lucha. ¿Es así como fue tu trabajo planteado, Leonor? Contanos un poquito, ¿de qué se trata? Sí, logramos audios de mujeres luchadoras, militantes, algunas de ellas docentes. Bueno, un beso a Aurora, que es la que también nos ayudó a poder lograrlo. También hay una voz de una compañera vecina mía del barrio, militante, o sea, trabaja por el barrio muchísimo. Ella también nos grabó unas palabras. ¿Cuál también era la consigna? Perdón. La consigna era, ¿qué nos falta por lograr, por seguir luchando? ¿Qué es el Día de la Mujer para ellas? ¿Y qué mensajes querían dar para este día, así que bueno, con esa consigna también tenemos los audios de el Comité de Género del Hospital Cuenca y dos. Así es. Muy linda iniciativa, sí, y actividad toda la semana. Toda que la bueno. Semana y nos están contando. Sí. Está el audio de Tamara y está el audio de Mariela también. Luego también vamos a estar tratando lo que fue hoy un año sin Romina. En minuto nada más pudiste participar de ese encuentro convocado por los familiares y los vecinos en una plaza. En el barrio Pelufo. Ella es una vecina de allí y hace un año que no está con nosotras. Comenzamos con los audios, si te parece. Comenzamos con los audios. A ver, ¿cuál es el primero? Hola, buenas noches a todos. Soy la licenciada Tamara Viani. Soy trabajadora social del Hospital Cuenca Alta, conformo parte del Comité de Género, tal como lo anunció mi compañera. Bueno, en el día de la fecha hemos cerrado con la semana de actividades que realizamos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Conmemoramos la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Si bien es cierto que son muchos los pasos que se han dado por la igualdad, no son suficientes, es por eso que creemos necesario realizar este tipo de actividades de sensibilización e intentar lograr la paridad de derechos y equidad de género en todas las instituciones, como lo es también en la institución de salud, por supuesto. Queremos agradecer a todas las personas que participaron en los conversatorios, a todos aquellos que pudieron acercarse al hospital a participar tanto de la apertura como del cierre, a todos nuestros compañeros que nos ayudaron con la realización, ¿no?, de esta Semana de la Mujer. Muchísimas gracias a todos y esperamos poder realizar más de estas actividades. Eh, del Hospital Cuenca. Les decía, mucha actividad. El lunes próximo pasado también tuve la oportunidad de participar por vía Zoom de un conversatorio. Cumplía 10 años de la creación de MAT, que es un grupo, una colectiva feminista, Mujeres Artes Tomar, de la mano de Alejandra Arce, donde realicé la co-conducción. Me pareció bellísima oportunidad, porque con esto de la pandemia, con esto que algunos tenemos que cuidar seres queridos, nos tenemos que cuidar también porque cumplimos un rol importante en nuestro trabajo, con nuestra familia, no se puede la lucha en la calle, ¿no? Otra movida más que importante que me perdí fueron las de las abogadas Abofén en CABA. Que la verdad la unión de todos estos movimientos hace que no solo se tome conciencia, sino también que continuemos en la lucha y empecemos a trabajar en la prevención. No se puede creer la cantidad de femicidios al día de hoy, 60. Creo que sea uno o 60 el número atrás, ¿no? Hay familias, seres queridos, hijos, padres, nosotras, nuestras compañeras. Esto de salir y no saber si vas a regresar, esto de la resolución de conflicto por medio de la violencia, que se aprovechan de la debilidad o no del sexo, del género, ¿no? Dejarlo en claro esto, porque también uno va en la diaria a escuchar que en la construcción y la reconstrucción dice, bueno, pero también los hombres sufren violencia. Acá nos están matando. La lucha es desigual de donde se vea, inclusive esperando la respuesta permanente del Poder Judicial, de distintas instituciones, de la policía, de las instituciones intervinientes en el medio, de acompañar. Generalmente se da con mujeres muy jóvenes y que han pedido ayuda a distintas instituciones y que no alcanzan, ¿no? Las medidas y las políticas de Estado aún no alcanzan. En ese conversatorio tuve la oportunidad de estar dialogando con Nelly Milleski, que es abogada y pionera en la campaña por el derecho al aborto, y analizó la situación en la Argentina. Dijo que en el marco de un nuevo paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, es el primer 8M con la legalización del aborto y no falta que cesen los femicidios. Eso también hay que decirlo, era un día de lucha, de paro, justamente para reivindicar los derechos en lo laboral. Y creo yo que si bien no nada se compara con perder la vida, obviamente, hay un camino y un capítulo extenso en lo laboral. ¿Cómo sufre maltrato las mujeres en el ámbito laboral? ¿Cómo te sacan de un trabajo, te sacan de un área sin preguntar, sin entender que muchas veces somos sostén de familia, ¿no? ¿Cómo te encierran en una habitación dos hombres que son justamente tu jefe y te dicen que algo no le gusta tuyo y no tenés derecho a otra cuestión, el pago menor? ¿Qué ibas a decir, Leonor? Lo propio que está pasando en la justicia, ¿no? Con el juez Gimignani y lo que hizo con sus propias colegas. Contalo. Mujeres. Sí, sí, que por ahí del otro lado no saben. Las trató de delincuentes, ¿no? O sea, una cosa horrorosa, no se puede. No se puede creer. O sea, Diego Molea, me acabo de enterar por un tuit de Leopoldo que Diego Molea le quiere iniciar el juicio político. Sí, eso le dijeron ahora en estas últimas horas. Bueno, esperemos que realmente se haga justicia. Y estaba escuchando lo que decía Darío Villarruel, que realmente el que está, que también es abogado y que conoce a muchas de estas juezas, dice que la mujer tiene miedo en tribunales, en los pasillos, que se corre ese miedo realmente del maltrato que hay de toda esta cúpula de jueces que no sé qué se cree realmente los dueños. Dolorosamente, ¿no? Esos edificios de la justicia con escalones allá arriba, lejos del pueblo, a otro nivel y con la verdad en sus manos. Es increíble que se siga construyendo desde ese lugar. Hacemos una salvedad, Diego Molea tiene, bueno, nacimiento radical, creo que ahora está dentro de Frente de Todos, cumplió un papel muy importante desde joven, es abogado, estuvo en la universidad Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Nacional y Popular, sí. Tantos pasamos por ese lugar, cumplió, bueno, funciones desde distintos lugares hasta estar en la, como autoridad de la facultad, y ahora creo yo que tiene un desafío más que importante en el Muy Consejo. Conocido por los cañuelenses por sí. El hecho de haber estado mucho en la universidad. De Lomas. Siempre era muy muy bueno llegar a la universidad, y cuando él sabía que había un cañuelense se te acercaba y te hacía la vida más fácil, ¿eh? Es un nacimiento en Franja Morada. Hoy está en la magistratura, ¿eh? Creo, no sé bien ahora el desafío que tiene, pero bueno, es importante también que en esta desconstrucción que decimos, y construcción, aquellos compañeros, hombres que están en lugar de decisión, abracen la causa y lleven adelante acciones como esta, ¿no es cierto? Para obviamente hacer un país para sí. todos, obviamente. Realmente, para terminar con la violencia de la género. La mujer siempre, como vos decís, Erika, en los lugares de trabajo. Ahora también, en estas últimas horas, se conoció lo que dijo Cornejo en la provincia de Mendoza, a la única intendenta que parece ser que hay en Mendoza, que es la localidad de Santa Rosa. Yo la estaba escuchando hoy a ella en la declaración, la trató como que la manejaba el marido. Todas esas cuestiones, y seguimos las mujeres que son mensajes que son pensamientos arraigados que lo creen así, como estudias porque te dejo, salís a trabajar porque yo digo, no te mereces, conocemos la agresividad, ya ¿no? Conocemos la agresividad. Cuántas mujeres que nosotros hablamos, las abogadas, la perspectiva de género de la demanda, cuántas mujeres sufren a veces en audiencias o en el trato de ejercer un derecho para ella, para sus hijos, pero vos trabajás, y yo creo que hoy en día no se le puede preguntar a una mujer si vos trabajás, aparte de trabajar diariamente en el proyecto de familia, en tu casa, cumplís otra tarea. Por favor, esta cuestión de tener que ir con el código y con la ley, gracias a Dios la reforma del código de la mano de Cristina, del derecho, ¿no? De las compañeras también en la construcción, y ejercer el derecho también monetario, ¿no? En la economía de una familia. Bueno, son todas cuestiones que aún nos falta transitar, y continuamos ahora escuchando audio de esto que agradecemos enormemente a Leonor, que hizo toda la organización, copamos un poquito el tema de la radio, porque, bueno, esto también tiene que ver con nuestros compañeros y con nuestra militancia. No se puede ser de una forma en los micrófonos, en la diaria y en la vida de otra forma, y abrazar un proyecto político que justamente reivindica las luchas de las mujeres. Continuamos, les decía, escuchando audio, sin antes, bueno, acá me aclaran bien, es el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que presentó una denuncia por el mal desempeño contra Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La presentación se realizó luego que trascendiera públicamente que el camarista escribió mensajes machistas en un chat que comparte con colegas y funcionarios judiciales del máximo tribunal penal del país. Con esto también tenemos que seguir la lucha, y los medios de comunicación y estos programas militantes sirven para eso. Vamos a continuar escuchando a nuestras mujeres. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Mariela Bercero, soy licenciada en Psicología, integrante del Comité de Género y Diversidad del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Bueno, en este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el hospital, en el Comité de Género, realizamos distintas actividades para visibilizar las asimetrías y las desigualdades en cuanto a los espacios que ocupamos las mujeres respecto de los varones en las situaciones, sobre todo, de poder en las instituciones y en ámbitos públicos y políticos. Personalmente vengo trabajando en el comité desde que se conformó. El comité está integrado por la doctora, coordinado por la doctora Alexia Navarro, y también está integrado por distintos profesionales. La licenciada Tamara Viani conforma el equipo de abordaje psicosocial de las situaciones que llegan al hospital junto conmigo. Ella es licenciada en trabajo social. Yo soy la psicóloga, como les dije antes. También está Noelia Godoy, que nos acompaña desde la parte administrativa, el abogado Gastón Daneri y la doctora pediatra María Laura Sirimarco. Desde el comité, el objetivo es abordar todas las situaciones de violencia y vulneración o riesgo por motivos de género. Trabajamos con todas las situaciones que llegan al hospital, tanto de pacientes como de trabajadoras del hospital, en el marco de la violencia laboral, institucional y también de la violencia doméstica o familiar. Por lo cual, tenemos un arduo trabajo, trabajamos también en visibilización, sensibilización, visualización de la problemática, capacitación del personal. Bueno, nada, queríamos comentarles un poquito en las actividades que se están realizando. Nosotros trabajamos en conjunto con el resto de las áreas del hospital y realizamos también actividades orientadas a la comunidad. Así que, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, realizamos una serie de actividades en el hospital y invitamos a la comunidad como para trabajar esta problemática y prevenir que se sigan produciendo todo este tipo de situaciones, visibilizándolas. Hola, compañeras. Mi nombre es Gabriela Alejandra Ramos. Les habla una mujer docente que está coordinando en este momento un equipo de investigación que se dedica a la educación sexual integral en todas las escuelas y ámbitos deportivos. Y para nosotras el 8M es un día muy importante, es el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Trabajadoras. Mujeres trabajadoras somos todas las que tenemos salario, las jubiladas, las desempleadas y las amas de casa. Creo que las mujeres en este siglo pasado hemos logrado muchas conquistas. Hemos luchado mucho por la visibilidad en el espacio público, incorporándonos en lugares de gestión, en lugares sindicales, en distintos trabajos que antes nos estaban vedados. Y sin embargo, creo que una deuda importante es la posibilidad de lograr la democracia en las tareas domésticas. Ahí me parece que reside la próxima lucha de los feminismos, en que las tareas de cuidado sean compartidas entre todos los miembros que constituyen la familia, varones y mujeres por igual. Gracias, compañeras. Feliz Día de las Mujeres Trabajadoras. Bien, tenemos muchísimos audios para compartir y temas para tratar en la agenda de Cuestión de Principio por la 88.1, este programa militante del espacio político Igualar. Y les decía, mucha actividad en relación a este tema, y también penosamente, si bien reivindicamos la lucha de la mujer y celebramos el primer 8M, tenemos que decirlo, con leyes que generan y ejercen derechos, también con muchos femicidios, y uno nos tocó muy de cerca con la convocatoria de Nunca Más. Hoy viernes a la 12 de marzo a las 13 horas en el barrio Pelufo, en la placita cerca de la colectora, y creo yo a metros también de las cuadras que ha recorrido seguramente Romina Ruiz Díaz, fue muerta, asesinada por su femicida, que bueno, tenía un hijo y vivía con él, era su pareja, ¿no? O es pareja, ya había hecho denuncias, su es pareja. No alcanzó. Hoy no está entre nosotros. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, ¿cómo fue ese encuentro con la gente y con el barrio? Bueno, muy emotivo. Primero, obviamente muy emotivo, porque era como decíamos, uno parece que siempre lo veía en televisión o que no pasaba tan cerca de uno. Pero de pronto que los toque a alguien que uno veía cotidianamente, Romina tenía un comercio y entonces uno tenía la relación cotidiana de poder verla, y la verdad que chocó mucho, duele mucho, y así que hoy fue algo muy emotivo bueno que la comunidad se empiece a movilizar en estas cuestiones, ¿no? Bueno, sí. Se plantó un árbol porque es vida, y donde hay muerte va a haber vida, porque ella, en nombre de ella, ¿no? Se pintó un banco color rojo, sí. Para recordar también su presencia, que cuando los chicos corran y estemos allá en la placita, siempre nos acordemos de Romina. Y bueno, se leyó también un documento donde se decía todo lo que está pasando en estos últimos tiempos con los femicidios. Y bueno, y sobre todo el compromiso, el que pudiéramos como comunidad ir comprometiéndonos. De eso se trata y para trabajar uh-huh. también en prevención. Parece sí. que todas las acciones llegábamos tarde, el trabajo claro. es, creo y, yo, en la sí. diaria. Uh-huh. Romina Ruiz Díaz tenía tres hijos, había dejado de trabajar para cuidar a su bebé, uh-huh. era enfermera y vendía uh-huh. productos de limpieza. Sí. Fue asesinada un jueves por la noche por su esposo, tenía tres hijos con él y una beba de corta edad. Uh-huh. Según ha llegado a la víctima, había dejado de trabajar un año atrás, uh-huh. Sin embargo, continuaba vendiendo productos de limpieza sueltos para colaborar con la economía del hogar. Varios vecinos la solían ver recorriendo las calles de Pelufo, distribuyendo uh-huh. pedidos. Era oriunda de uh-huh. Isidro Casanova, vivía en Cañuelas desde uh-huh. hace más o menos 7 años, participaba en el Centro Familiar Cristiano, que tiene una sede en el kilómetro 66 uh-huh. de la Ruta 3. Es lamentable lo que pasó, decían en aquella oportunidad, hace un año atrás. Ellos vinieron a algunos encuentros, pero en general concurrían a una congregación de Isidro Casanova. Estábamos en contacto con las autoridades municipales por la contención de sus hijos, dijo un miembro de la iglesia evangélica un año atrás cuando se conocía el femicidio, ¿no es cierto? Uh-huh. Las primeras versiones indican que los niños presenciaron el momento que Mauricio apuñaló a su esposa y quedaron en estado de shock. Uh-huh. Uno de los hijos de la víctima concurre al jardín maternal municipal Caminito de Colores, que se encuentra de luto, obviamente, y siempre lo necesario para destacar uh-huh. un estado presente en estas cuestiones. Uh-huh. Sin embargo, hay que ver si el chico en algún momento comentó algo, si uh-huh. las asistentes sociales recorrían los hogares, si ella se animó a pedir ayuda. Sé que se vivían momentos de violencia y siempre alguien escucha, por eso uh-huh. tratamos en el tema de los medios de comunicación, aquellas que militamos la causa, que hoy en día nos une a nuestros compañeros y a mucha gente, uh-huh. de concientizar que ante la duda deben participar uh-huh. con la denuncia, deben avisar un vecino, alguien que ve. Claro. Muchas veces circulamos por lugares y vemos gente peleándose uh-huh. en los vehículos, mujeres que son tiradas de los autos, ¿no? Ayudar justamente. Eso es lo que hoy nos preguntábamos y se dijo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Hmm. Era como que no nos perdonábamos. ¿Cómo no sabíamos? ¿Cómo no? Parecía que tenían una vida normal, claro, tenían un negocio. Sí, en realidad que sí. ¿Y cómo era que, o que ella, debo agregar que estaba la familia, conocía sí. a su hermana, a la sobrina, bueno, la hermana habló y lógico, decía esto. Que todos nos preguntábamos esto, ¿cómo no nos dimos cuenta? Entonces, que no nos calláramos, que se dijera, porque cuando pasa estas cosas en la familia, a veces, mm. obviamente uno tapa, se cierra, no quiere darlo a y espera conocer. También entonces, que pedir la ayuda, sí. gritar, la resolución decirlo, va de sin parte tener de vergüenza. Claro, de parte de la víctima, ¿no? Como mm-hmm. si fuera tan fácil entender que una persona que te dice que te ama, que te quiere, que mm-hmm. es el padre de tus hijos, también te pega, también te insulta, sí, sí, también sí. te hace sentir que todo pasa por él y vos no sos nadie, no valés adelante de los ojos de los de tus hijos, ¿no? Que sí, sí, sí. los encargaste supuestamente con mucho amor. Uh-huh. Es una confusión muy grande para la mujer que vive violencia entender que su compañero resuelve así las cuestiones, ¿no es cierto? Sí. Y termina socavándote de tal manera que no te animás a pedir ayuda, uh-huh. ¿no es cierto? Vamos a escuchar más audio de mujeres de la diaria cañuelense que decían uh-huh. lo siguiente en relación al 8M. Hola, mi nombre es Graciela, soy docente de nivel inicial, trabajé durante muchos, 43 años, actualmente estoy jubilada. El Día de la Mujer para mí siempre fue muy importante, fue un día de lucha contra todas las desigualdades de todo tipo. Si bien la mujer ha tenido un papel fundamental en diversas comunidades desde el inicio de los tiempos, no siempre fue reconocido su valor en la vida espiritual, familiar y gubernamental. Pienso que hemos ganado un terreno importante, que se está reconociendo en la participación de la mujer en muchas instancias de la vida, me parece que todavía queda pendiente una defensa sobre la violencia de género que aún no se ha podido solucionar. De todas maneras, es un día de lucha y de apoyo para todas las mujeres. Me parece importante tenerlo en cuenta y poder participar codo a codo entre todas. Gracias. ¿Qué es el feminismo? Es la lucha de las mujeres por la igualdad laboral, social, económica. Es la lucha puramente de cambiar este sistema patriarcal y capitalista, donde las leyes amparan solamente al hombre desde puntos tanto flexibles como inflexibles. En realidad no es el feminismo algo contra el hombre, sino es contra el patriarcado en sí. Del barrio Pelufo, eso quería agregar porque ella no se presentó. Ah, y que estaba hoy en la conmemoración de un año del femicidio de Romina. Yo decía, vos es cañuelense, pero de la provincia de Buenos Aires también, lo importante compromiso de las mujeres y también el agradecimiento de estos espacios que compartimos con nuestros compañeros que entiende la lucha, ¿no? Y que nos encuentre a todos. Continuamos hablando de encontrar a todos en minuto nada más, con la programación, algunos avisos, música, viene una entrevista más que importante en minutos nada más y le prometemos regresar con más testimonios palpitando, conmemorando, viviendo el 8M y pensando, ¿no? Obviamente en un mundo mejor para todos. Jugaste y perdiste, ay, qué pena. Yo sé que tú creías, confiabas que un día volverías a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiabas que un día volverías a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido ni lloro, cariño. Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. La dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Ay, qué pena, jugaste con mi amor y perdiste. La dicha. Noticias. América Latina. En Bolivia ordena la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. La medida fue dispuesta por un fiscal de La Paz sobre la expresidenta de facto y varios de sus colaboradores. Es en la causa abierta por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019, según denunció el exministro de Justicia Álvaro Coimbra, sobre quien también se ordenó su detención. Economía. YPF aumentará los combustibles 15% en los próximos 3 meses para financiar un plan de inversiones. La petrolera anticipó que estos incrementos se concretarán de manera escalonada para poder financiar el plan de inversiones previsto para este año, estimado en alrededor de $2.700 millones. El anuncio fue realizado por el flamante presidente de la compañía, Pablo González, en una presentación realizada por teleconferencia donde participaron, además, gobernadores de las provincias petroleras, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el secretario de Energía, Darío Martínez. Ciudad de Buenos Aires. El gobierno ofreció un aumento del 34% para los estatales provinciales. El incremento en 3 tramos fue propuesto a las y los trabajadores estatales agrupados por la ley 10.430 en el marco de la paritaria 2021. Desde Hacienda se detalló que la propuesta consiste en un incremento del 14% en marzo, 9% en julio y 11% en septiembre. Esta oferta de la administración bonaerense ahora será sometida a la discusión en el plenario de los gremios. Internacional. Italia decreta zona roja nacional desde el lunes y hasta Pascua para frenar los casos de coronavirus. De esta manera se dispone la prohibición de desplazamientos entre las 20 regiones y el cierre de fronteras salvo urgencias o motivos de trabajo y salud. En zona roja se prohíbe la apertura de bares y restaurantes para consumos dentro de los locales, además de mantenerse el toque de queda nocturno entre las 22 y las 5. Esta es la medida más fuerte que se toma desde el confinamiento que se aplicó el año pasado durante los primeros meses de la pandemia, que impedía a los ciudadanos italianos salir de sus casas sin un permiso específico. Más información en telam.com.ar. Panorama. Sociedad. Saldo provisorio por el incendio en la comarca andina. 1 muerto y 3 pobladores con quemaduras graves. Sixto Garcés, la única persona que permanecía desaparecida en la zona cordillerana de Chubut, fue encontrado muerto junto a su caballo y su perro cerca de la estancia donde era puestero. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal recogía más testimonios para orientar la investigación sobre el origen del siniestro que produjo daños en más de 200 viviendas que en su mayoría quedaron reducidas a cenizas. Definen las restricciones a los vuelos por la emergencia sanitaria. Así lo anticipó el jefe de gabinete de Cancillería al señalar que estas medidas podrían implementarse a partir de la prórroga dispuesta hasta el 31 de diciembre de la emergencia sanitaria. Guillermo Justo Chávez, en declaraciones a Radio Provincia, subrayó que frente a la aparición de la nueva cepa y el crecimiento de casos, han desalentado la salida de la Argentina con fines turísticos. América Latina. En Bolivia ordena la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. La medida fue dispuesta por un fiscal de La Paz sobre la expresidenta de facto y varios de sus colaboradores. Es en la causa abierta por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019, según denunció el exministro de Justicia Álvaro Coimbra, sobre quien también se ordenó la detención. Política. El presidente destacó la democratización y la apertura de la UBA. Alberto Fernández sostuvo que es modelo del mundo entero y remarcó que no es un lugar donde las ideas se fosilizan, sino donde la transformación nos convoca. Al participar del acto que da inicio al año del bicentenario de la UBA, el mandatario destacó el sentimiento de pertenencia que genera la universidad. La reforma del 18 fue muy importante, como bien explicó Axel, como bien explicó Alberto antes, porque dejó que la universidad deje de ser algo tan elitista y que en la gestión y en la cotidianidad de la universidad convivan los que enseñan, los que aprenden, como los no docentes, y los que se egresaron de esas universidades. Todo eso le dio un plano de democratización a la universidad y de apertura inmenso, que fue modelo y es modelo en el mundo entero. Denunciaron por enriquecimiento ilícito a Jorge Greco, ex secretario de comunicación de Macri. El diputado nacional Rodolfo Taylade hizo la presentación donde advierte que el patrimonio del exfuncionario se incrementó en más del 7000%. En la denuncia se sostiene que Greco ingresó a la función pública en 2015 con un patrimonio declarado de unos 2 millones de pesos y al dejar el cargo en diciembre de 2019 declaró casi 146 millones de pesos. Rosario Lufrano presentó una denuncia penal por irregularidades detectadas en una cuenta de la TV pública. La presidenta de Radio y Televisión Argentina aseguró que fue recuperado el monto extraído en efectivo de manera irregular. Lufrano advirtió que las primeras acciones fueron salvaguardar el patrimonio del Estado y recuperar el dinero en efectivo y facturas para identificar a los presuntos responsables y exigir las renuncias pertinentes. Seguridad. Rechazaron el cambio de carátula y el marido de Píparo seguirá detenido. Juan Ignacio Busali está acusado de intentar matar a 2 motociclistas a los que atropelló en el mes de enero. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de La Plata valoró los testimonios y las pericias y avaló que el hombre embistió por detrás de manera intencional y a gran velocidad a los motociclistas a quienes abandonó sin prestar asistencia. Baleó a su expareja y luego se suicidó de un tiro en la cabeza en Ramos Mejía. El intento de femicidio ocurrió en inmediaciones del cruce de Aconcagua y Arana, donde la mujer fue interceptada y baleada en el pecho. La víctima se había separado hace aproximadamente 10 años y había denunciado previamente a su agresor. Ciudad de Buenos Aires. El subte subirá a 25,50 a partir del viernes próximo. La actualización fue aprobada por el gobierno porteño en audiencia pública el mes pasado. El premetro pasará de 7,50 a 9,10. Fútbol. Javier Zanetti aseguró que Messi seguirá en Barcelona. De esta manera, el argentino vicepresidente del Inter de Milán descartó cualquier especulación con un potencial arribo del rosarino al club milanés con el que se lo vinculó en cada conflicto que mantuvo con la dirigencia del Barcelona. Internacional. Italia decreta zona roja nacional desde el lunes y hasta Pascua para frenar los casos de coronavirus. De esta manera se dispone la prohibición de desplazamientos entre las 20 regiones y el cierre de fronteras, salvo urgencias o motivos de trabajo y salud. En zona roja se prohíbe la apertura de bares y restaurantes para consumos dentro de los locales, además de mantenerse el toque de queda nocturno entre las 22 y las 5. Más información en telam.com.ar. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Estamos en Cuestión de Principios. Bueno, hoy hablábamos en la presentación del programa que uno de los temas de esta noche era el conflicto de Atilra con los Mayol, una pequeña fábrica instalada en Udaondo desde hace muchos años. Y bueno, se escucharon muchas versiones. Es importante escuchar también la representación de los trabajadores, porque se hizo mucho hincapié en la situación que pasaron en la fábrica con la toma. Y estamos en contacto con el secretario gremial de Atilra a nivel nacional, Ever Ríos. Te agradecemos la comunicación, Ever. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero, ¿cómo les va? La idea, Ever, es que puedas desarrollar tranquilamente para que entienda la audiencia de qué estamos hablando, cómo se ve y cómo se inicia el conflicto, en qué tiempo, cuánto tiempo lleva, para esclarecer un poco la situación. Bien. No, primero ahí al comienzo de la nota hablabas y hacías referencia, ¿no?, al espacio que han utilizado los medios, obviamente, para escuchar la versión del sector empresario. Pero hacía referencia a una toma, y eso es importante aclararlo, porque no hubo ninguna toma de fábrica, no hubo ningún bloqueo, no hubo ningún piquete. Te digo por determinados conceptos que han utilizado los distintos medios de comunicación, y la realidad que lo único que se llevó adelante fue una huelga llevada adelante por los trabajadores en forma pacífica, fuera del establecimiento. No se bloqueó ningún acceso al establecimiento. Tiene 3 lácteos Mayol, 2 en el frente y 1 en el fondo del terreno.

tema laboral de una empresa, lo que significa una empresa hoy en día, la economía argentina de la provincia de Buenos Aires, las pymes, y por otro lado también el derecho de los trabajadores en un hecho que Cañuela fue noticia a nivel también nacional, porque distintos actores políticos que hasta hace poco vaciaron el país y no endeudaron, salieron a hablar defender. De este tema, a defender. Así que no me enojo, le digo que no tenemos tiempo, pero sí vamos a seguir porque queremos darle el tiempo que necesita a las personas que se comprometieron con su palabra y sus mensajes en esto que fue 8M y a su vez la lucha militante siempre de garantizar los derechos y determinar con la violencia de género, y para eso tenemos que trabajar diariamente en la prevención. Vamos a los mensajes. Soy Alejandra, directora teatral, integrante de MAT, Mujeres de Artes Tomar, colectiva artivista y del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña CABA. ¿Qué significa el 8M para mí? Recordar que muchas mujeres trabajadoras por medio de una huelga hicieron historia, sin pensar en esos momentos que estaban sembrando conciencia de lucha. Conciencia por la igualdad y equidad, hacer ejercicio de derechos negados. Todavía esa lucha sigue para poder vencer el patriarcado. Nos estamos dando paso a un mundo con mirada en perspectiva de género, en todos sus contextos. Soy Alejandra y puedo decir mi nombre porque estoy viva. Vivas y libre nos queremos. Buenas tardes, mi nombre es Romina y quería hablar sobre el Día de la Mujer, que fue el 8M, y aprovechar para contar un poco de mi historia y lo que me pasa a mí en esta fecha. Yo de chica sufrí abuso sexual por parte de un familiar, de un tío. Y de grande sufrí el abuso físico y psicológico de la persona que fue mi marido. Entonces tuve toda una vida de maltrato y escuchaba en mi familia cuando una mujer era abusada que decían, y bueno, por algo se cayó, y bueno, por algo no dijo nada. Y yo misma he juzgado a las mujeres que se callaban y después de muchos años decían, sí, fui abusada por mi papá, sí, fui abusada por un familiar, por un amigo. Y decía, bueno, pero a ver, si te callaste, en algún momento te gustó. Y nunca me puse a pensar qué me pasó a mí, porque yo lo conté en su momento a los 10 años y nadie me escuchó. Después lo conté a los 14 años nuevamente, cuando otra persona de mi familia también fue abusada por la misma persona. Y durante todo ese tiempo siempre nos tildaron de mentirosas. No, las chicas estas mienten. No, pero mirá, después de tantos años vienen a decir. Hasta que cuando fui madre y cuando y tenía todos los traumas por el tema de vivir bajo el viendo a mi victimario, que era mi violador, entonces llegó un momento que dije basta, basta. Y lo enfrenté, adelante toda mi familia. Ya tenía 26 años, así que habían pasado de esto casi 20 años, porque había sido abusado de los 6 hasta los 10. Y él no lo negó, él dijo que sí. Y yo pensé que tendría el apoyo de mi familia, y fue ahí cuando no tuve el apoyo de mi familia. Y mi familia dijo, y ahora después de 20 años lo venís a decir. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Qué bueno el testimonio en primera persona y qué doloroso. Arriba. Y cómo lo acompañamos. Qué bueno porque es cierto, en segundo lugar, porque el que está del otro lado se puede animar a contar su historia o a pedir ayuda. Es más extenso el mensaje, la verdad le queremos cuando lo empezamos a escuchar. Yo te agradezco de corazón, Romina, porque la vida nos ha cruzado. Es muy trabajadora en los barrios, en entender la necesidad del otro. Es una militante de su lugar, de su pago chico. Tiene dos hijos, realmente sale a ganarse la vida cada mañana. Es un placer encontrarte en la tarea laboral. laboral, de la profesión y también en la militancia política con compañeras de estas características. Los cortamos porque es más extenso, lo vamos a retomar la semana que viene y por ahí la vamos a llamar porque también queremos dar este mensaje de que es dolorosa la vida, pero siempre es linda, es bella, no es fácil y se puede revertir y hoy por hoy nos ayuda mucho a nosotros a la lucha, Romina, ¿no? Y ahora que conocemos esta historia, la conocemos un poquito más y el porqué de su solidaridad y su entrega a flor de piel. Un beso grandote a todos los mensajes, ¿eh? Quedan pendientes algunos, pero mientras nos organizamos, minutos finales, vamos rápidamente a una nota que no tiene desperdicio. Nelly Mijeski fue la primera que militó en la Argentina por la ley del aborto y es abogada feminista. Estuvimos trabajando el lunes en una charla con la gente amiga de MAT y demás colectivos feministas. Un placer, la conocí de la mano de Alejandra Arce. Vamos a escuchar la nota radial del destape, ¿no? Que fue en conmemoración del 8M pasado lunes. Sí, decía que estaba mirando el cielo que está gris, pero que espero que salga el sol para que todas las actividades al aire libre sean un éxito y se pueda disfrutar. Sí, bueno, Nelly, te pregunto, vos hace muchos años que estás como abogada, como luchadora por los derechos de las mujeres, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos comparado con cuando vos empezaste con todos estos temas y qué nos falta? Yo creo que estamos muy distintas, muy diferentes. Primero que todo, pensemos que es el primer 8 de marzo con un éxito colectivo maravilloso, histórico, es haber obtenido la despenalización y la legalización del aborto, que es un hecho mundialmente reconocido como histórico. Y que también, a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de los femicidios, hemos avanzado mucho, nos falta mucho, pero las mujeres ya estamos acostumbradas que nada nos es fácil. Como a todos los grupos, digamos, que se consideran inferiores, son capaces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos falta mucho. Nos falta que cesen los femicidios, que cese la violencia, pero hemos aprendido mucho también. Yo estoy convencida que avanzamos las mujeres, pero también hay que avanzar el cambio de estructuras, o sea, el cambio de paradigma en general, ¿no? Esto está tan profundamente arraigado en hombres y mujeres también, que salir de una sociedad patriarcal no es sencillo. Pero vamos avanzando. A veces es muy duro comprobar cómo todavía la sociedad no percibe, ¿no? Pero no nos olvidemos. Yo todavía estoy rememorando la dictadura, que la sufrí y la viví. Y cómo de esos años, del 70 y pico, salimos fortalecidos dos grupos. Un grupo con el cual, felizmente, me cuento yo, que reafirmamos nuestro amor por la democracia, por el Estado de Derecho, porque vivimos qué significa, ¿no? ¿Qué significa el Estado, un Estado totalitario? Entonces, pero también hay otro sector de la sociedad en el cual se naturalizó la violencia y el crimen. Y yo creo que eso todavía aparece hoy latente en algunos sectores de la sociedad. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y a veces en esta militancia decimos, ¿no, Leonor? Nuestros compañeros son mejores que yo. O damos con personas que nos hacen la vida más fácil. Y en la lucha de género, obviamente no es contra el hombre, sino con nuestro compañero al lado, con nuestro amigo, con ellos que también han podido con el paso de tiempo desconstruirse y construirse. Esto es realmente un trabajo colectivo, no individual. Y Fabián, que también 2x3 se da una vuelta por la radio, que milita con nosotros, que ha sabido recorrer las calles cuando podríamos hacerlo, que está dentro del campo nacional y popular y tanto nos enseña, nos dejó este mensaje. Hola, muy buenas tardes a todas las mujeres militantes del programa y los que escuchan. Bueno, dado la ocasión del Día Internacional de la Mujer, creo que es importante que tengamos en cuenta algunas cifras que se siguen dando a nivel mundial. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos que los varones. La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo. Aún las que están más educadas que nosotros consiguen trabajos de menor jerarquía. Existen 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas no. El 2% de la tierra del planeta pertenece a mujeres, mientras que el 98% es de varones. Y hay todavía 30 países donde se continúa realizando la mutilación genital femenina, y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. Y así podría seguir durante varias horas. Un dato alentador es que hoy somos conscientes de cómo el machismo se ha propagado en la cultura, y digo hoy porque no hace mucho tomábamos como normales cosas que hoy nos resultan inaceptables. ¿Quién no escuchó y hasta bailó con Luis Miguel cantando «Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño». O Cacho Castaña, en la repudiada «Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo», que en su momento fue prohibida, aunque sabemos cómo pensaba Cacho por sus dichos posteriores. El tango también fue receptor del pensamiento machista reinante. Edmundo Rivero cantaba con gran éxito la milonga «Amablemente», donde el varón descubre a la mujer en otros brazos y dice que al hombre lo deja irse porque el hombre no es culpable en estos casos. Y sigue: a ella, con gran tranquilidad, amablemente, le fajé 34 puñaladas. O también el mismo cantor, en otro llamado Tortazo, dice: si cuando lo subiste talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. La lista también sería muy larga, y afortunadamente compositoras como Eladia Blázquez o Mariana Walsh también usaron el tango, pero para empoderar a la mujer. Pero valgan estos ejemplos para demostrar cómo en la cultura popular se aceptó la pertenencia de la mujer al hombre hasta nuestros días. Si vemos publicidades de revistas de los años 60, les recomiendo buscar en internet avisos publicitarios machistas, vamos a ver mujeres rendidas a los pies de un hombre que usa determinada camisa, o una mucho peor, una mujer que es golpeada y el aviso es: si no quieres que te pase esto, cómprate tal café. Hoy, poco a poco, hemos logrado cambiar esos paradigmas, al punto que ya no podrían hacerse tal cual las películas de Olmedo y Porcel, ni programas como Rompeportones, por nombrar alguno. Pero aún queda un gran camino por recorrer, y las trágicas noticias casi diarias de femicidios nos traen a la realidad un patriarcado que todavía sigue intacto en muchas cabezas. Muchas gracias, un beso para todos. Gracias a vos, Fabián, la verdad, un placer, nos quedó muchísimo material para compartir también a nivel informativo local y nacional, así que seguramente la propuesta es para el próximo viernes, pero nos queríamos despedir con la lectura siempre justa, gracias y agradecemos a la gente de la radio, a Gastón, estos minutos finales para compartir algo que seleccionaste con tan buen criterio, Leo, para compartir en la noche de hoy. Sí, algo sobre Alicia Moreau, y siempre en la literatura tan breve de Galeano, que es siempre maravilloso lo que nos enseña. Dice, 1977, Buenos Aires. A veces se le va la mano en la fe y anuncia la revolución social de no muy realista manera, o se dispara públicamente en furia contra el poder militar y el Papa de Roma. ¿Pero qué sería de las madres de Plaza de Mayo sin el entusiasmo de esta muchacha? Ella no deja que las madres se vengan abajo, cuando ya parecen vencidas por tanto silencio y burla. Siempre se puede hacer algo, les dice, unidas, cada uno por su lado, no. Vamos a, tenemos que, y recoge el bastón y es la primera en moverse. Alicia Moreau ya va para 100 años. Está en la lucha desde los tiempos en que los socialistas no bebían más que agua ni cantaban otra cosa que la Internacional. Desde entonces han ocurrido maravillas y traiciones en cantidad, muchos naceres, muchos morires, y a pesar de todos los pesares, ella sigue creyendo que creer vale la pena. Alicia Moreau está airosa y briosa, como a principios del siglo, cuando discurseaba en los barrios obreros de Buenos Aires. Parada sobre un cajón entre banderas rojas y atravesaba la cordillera de los Andes al lomo de mula, apurando el paso para no llegar tarde al Congreso Feminista. Qué bárbaro, muchísimas gracias. Qué bueno siempre la lectura justa para este momento de la mano de Leonor. Siempre Fernando pregunta el libro. Sí, ahora lo vamos a hacer. ¿Qué libro? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, siempre lo traje muchas veces. Sí, Eduardo Galeano, Mujeres. Mujeres, ese ya lo hemos tenido, lo hemos tenido, pero siempre tiene algo para sacar, ¿no? Algún juguito nuevo para sacar. Y una sola cosita más quiero agregar hablando de mujeres. Libertad, Milagro Sala, Mujer Silay, ¿no? Hoy hubo una movida en las redes, justamente todas a las 13 horas pedimos justicia y liberación por Milagros, que tuve la suerte de conocerla ya. En otro momento vamos a compartir. Hablando de mujeres, para cerrar este encuentro, que desde ya agradezco que estén del otro lado, Fernando nos va a presentar algo. Sí, antes que eso, lo que quería, mi mensaje, ¿no? Y digo, es el mensaje que compartí en mis redes sociales el Día de la Mujer. Bueno, me parece que hay un montón de fiestas, un montón de fechas que tenemos que ir deconstruyendo, transformando, y bueno, una es la del Día de la Mujer, que creo que de a poco lo vamos logrando, ¿no? Y hay varias compañeras que ya no celebran que le digan feliz Día de la Mujer, y particularmente tengo una amiga, que le mando un saludo a Vale, que... Feliz Día de la Mujer, y Vale dice, no es un día, es un día de conmemoración y de lucha. Gracias. Es un día de conmemoración y de lucha. Me parece que es el mensaje que tenemos que ir transformando de a poco y empezar a entender, ¿no? Que el 8 de marzo va a ser un día de conmemoración y de lucha mientras sigan matando a las mujeres y mientras tengan que seguir luchando por la igualdad del trato. Y por los derechos laborales, en línea general, pero digo, por la igualdad en general, ¿no? Digo, hay muchas diferencias en el trato que reciben las mujeres y los hombres. Qué linda esa lucha con ustedes, así que agradezco nosotros enormemente. Nosotros a su lado acompañando este proceso de cambio, construyendo el mundo un lugar más junto. Porque nosotros movemos el mundo. Bueno, y mensaje de mujeres, y las hay, nota, tenemos un mensaje muy importante, digamos, estamos cerca del programa que nos pasó por encima, después quería hacer una mención sobre todo de, bueno, de lo triste del incendio en el sur. Sí, me parece la que, soberanía ambiental. Hay que hablar del tema de medio ambiente. Ojalá que la semana que viene podamos tener tiempo de hablarlo. Tenemos algo ahí trabajando. Lo vamos a lograr. Porque es un tema, me parece que es importante empezar a hablar de esto. Y lo otro, rápido, es Tati Almeida y Estela, que nos van a decir algo más importante de lo que tenemos que decir nosotros, antes seguro. Antes de ellos, ya nos despedimos. Buena vida, buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes en Cuestión de Principios por la 88.1, programa militante, donde vos también podés ser protagonista, y que apuntamos simplemente a nada más y nada menos que entender a la militancia, a la política como herramienta de cambiar realidades. Los quiero mucho, un placer. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, plantamos 30.000 árboles, plantamos memoria. Sumate, los pueblos que siembran memoria tienen porvenir. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, el más sangriento que conozcamos en nuestra historia, vamos a plantar 30.000 árboles, 30.000 memorias. Sumate, un pueblo que siembra memoria tiene por venir. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.